Buenas noches, tardes, noches. El desenterrador otra vez en Irola Irratia, haciendo lo que será el último, cuarto y último volumen, Goitiberia Sessions, dedicado a los garitos del mundo, a los garitos, como siempre he dicho en estos cuatro programas que he hecho en agosto, los garitos que se preocupan sobre todo por la música, los que traen bandas, los que consideran que la música es un elemento importantísimo a la hora de crear ambiente en un bar o en una discoteca o en un pub, en un garito, lo que queráis. Y sí que son los que más hostias han llevado con todo esto que estamos sufriendo ahora. Así que, en esos términos, pues la primera sesión que hice fue repasar un poco la discografía personal, física. Me quedé más o menos en el folk. Folk, entre comillas, vamos a decir, en la música acústica. Luego hice un programa todo de música... No. Ah, sí, un programa por... Perdón, me tengo que acordar, porque claro, sí. Un programa dividido en décadas de la música, de la última música que había aparecido en la audioteca del desenterrador. Y finalmente, pues un programa de electrónica con lo mejorcito de varios estilos que el desenterrador disfruta mucho. Ahora vuelvo al primer volumen, sigo repasando la discografía física y cojo el testigo donde lo dejé, en el folk acústico, música acústica, y empiezo con tres canciones que la verdad es que me apetece mucho que suenen y que creo que van a pegar muy bien juntas. Para empezar, el gran e inmenso Scott Walker, que en paz descanse, que empezara haciendo bubblegum pop en los 50-60 con los Walker Brothers, que no eran hermanos, pero así se llamaban, y que a medida que empezó a sacar discos en solitario se fue desprendiendo de toda esa producción comercial, mainstream, pegajosa, y fue transformándose en un músico súper personal, abrasivo, difícil y experimental. Y bueno, la verdad es que es un hombre cuya carrera merecería la pena ser muy documentada. Y este Scott Walker 4, el que he extraído la canción Seventh Seal, inspirada en la película de Ingmar Bergman, yo creo que va perfectísimo en ese momento en el que se deja de orquestaciones, de producción para radio friendly y todo esto, y se pasa más al rollo más intimista, y aunque todavía el rollo experimental pues no está tan presente, es ese punto intermedio que es muy interesante la carrera de Scott Walker. Luego, de los grandes éxitos de Leonard Cohen, podríamos haber elegido muchas canciones, pero yo creo que la que en parte dio nombre a una de las bandas preferidas del desenterrador, Sisters of Mercy, yo creo, Hermanas de la Caridad, creo que es la perfecta para elegir. Y cerramos en esta subsección dentro del cuarto volumen de las Goitiberia Sessions, dedicada al folk y a la música acústica, con el señor... Bueno, esta canción no es tanto, pero bueno... Jason Molina y su banda Songs Ohio, banda que me descubrió Silvia, a la que le mando un beso y un abrazo, y siempre agradeceré que me descubriera este artista, que otro que en paz descanse. La verdad es que los tres que os voy a poner ahora han fallecido los últimos 20 años, aunque este, en el caso de Jason Molina, fue más en circunstancias más trágicas. De su disco del 2003, The Magnolia Electric Co., la canción Farewell Transmission. Him away through mirrors dark and blessed with cracks, through forgotten courtyards where you used to search for you. Old gets a new life, reach out, you can touch, it's true. He's not a shadow of shadows like you see. Hearts hold on holding, if you stay one, you'll stay free. Go seek the lady who will give, not take away. Naked with stillness on the edge of dawn she stays. Night starts to empty. That's when her song begins. She'll make you happy. She'll take you deep within. Window lights for wanderers hide hard in your swollen eyes. Echoes of laughter hide in the city's thighs. Can it cost to give a boy child back his sight? Extensions through dimensions leave you feeling cold and lame. Boy child mustn't tremble, 'cause he came without a name. Oh, the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Sleeping, I hope you run into them soon.

long dark blues. Listen. Sigue el desenterrador en esta sesión por bloques, cuarto volumen de las Goitibera Sessions, dedicado, como he comentado antes, a todos esos garitos que han sufrido el varapalo de la crisis actual, pero concentrado sobre todo en aquellos que la música, que consideran la música como un elemento esencial y que se preocupan muy mucho porque lo que suene, sea el estilo que sea, sea lo mejor de lo que hay. Y bueno, ahora evolucionamos en el repaso a la colección física del desenterrador, que en algunos momentos, tanto en el primer volumen, que también fue del palo, como en este, recuerda un poco a las memorias musicales que hiciera en su momento, que todavía no ha terminado, por cierto. Quedó allí en los principios de 2000. Porque, bueno, al cabo, repasar la discografía física del desenterrador es repasar el momento en el que más emoción sentía, cuando no se descargaba una música, sino que se la compraba, y cuando el elemento de tenerlo físicamente era el importante, sea en una cinta grabada, en un CD, en un vinilo. Entonces, pues bueno, es esa época, y muchas de las cosas que van a sonar pues también son de la época, de los 90, que fue pues eso, que el desenterrador cumpliera en el año 90 14 años, hasta que cumpliera 24 en el 2000. Pues fue un momento de máxima emoción, con cada euro que conseguía lo ahorraba para comprar música, y bueno, pues todas estas cosas. Y bueno, uno de los estilos, o uno de los, vamos a decir, es un poco difícil, es la música gótica dentro del rock, porque hay gothic rock, gothic metal, gothic industrial. Es un poco el aura, la atmósfera, el rollo gótico como concepto aural, es lo que siempre le atrajo al desenterrador en todos los estilos musicales. Y esta selección que vais a escuchar ahora, que es bien larguita y bien intensa, lo muestra en, para mí, lo mejor que ha podido encontrar. Empezamos con Anathema, esa banda que empezó haciendo Doom Death y acabó haciendo post-rock, por ser agresivos, en el sentido que bueno, rock muy delicado y orquestal, que es lo último que hacen, que bueno, tiene una influencia gótica, pero es muy leve. En sus comienzos, pues a medida que se deshicieron de Darren White, el primer cantante, y el siguiente cantante, que es el que canta todavía, dejó las voces guturales, fue convirtiéndose en un grupo de pop. Y yo, la verdad es que es un grupo que he seguido muy de cerca, porque a pesar de ese cambio tan radical entre lo primero que hicieron y lo último, me parece que su evolución ha sido bastante aceptable. Y este es el primer disco en el que cantan limpio, el primero que me compré de ellos y que me tenía completamente enamorado en su momento. Sigo escuchándolo con mucho cariño, no lo disfruto tanto como se disfruta sobre todo ese tipo de música, que es muy melódica y muy sentimental y oscura, pero de una manera que a veces algunos podrían considerar que es un poco así como cursi, pero en el momento, en la mente de un adolescente, pues es una maravilla. Y es, para mí, este disco llamado Eternity y esta canción llamada Angélica, es que me parecen muy bonitas. Luego nos vamos a Finlandia, al sello Misanthropy Records, ese sello que intentó, de todo el desastre de asesinatos y encarcelamientos de toda la primera onda del black metal noruego, intentó rescatar. Y no se sabe muy bien por qué fichó a esta banda, que son finlandeses y que encima no hacen black metal, hacen rock and roll gótico, muy cañero, muy dinámico, muy guapo. En este disco debut, que siempre, esto se lo voy a dedicar a mi amigo Alfredo, que fue el que me descubrió la banda, que es muy curioso porque da la sensación de que la música está hecha después de la voz, que es algo que muchos músicos me han dicho que es muy difícil, que tú le, por ejemplo, para hacer una versión, Desenterrador siempre ha deseado hacer un disco, un EP de versiones, un poco por darse el gustazo, y siempre les ha propuesto a los músicos, yo canto la canción, les doy la pista de voz y ellos hacen la música, y me dicen que es complicadísimo, y da la sensación de que en este disco lo que hicieron fue eso, ensayaron las canciones las veces que hiciera falta, pero cuando las grabaron, grabó la voz, el cantante, y luego la música fue detrás, y tiene un rollo como descompensado, raro, muy curioso, pero que mola a la vez. El disco se llama Cold Heaven y la canción se llama In Arcadia Eagle. Luego, este disco no es exactamente gótico, pero tiene una atmósfera densa y oscura bastante curiosa, que la convierte todavía más curiosa el hecho de quienes las componen. Son en la banda de Doom, Drone, música experimental y rock and roll todo en uno, Boris, los japoneses, que son super fans de Cult y le propusieron a Ian Astbury, al vocalista, vamos vamos a hacer un EP juntos y este es el resultado. También suena en ese sentido como que la voz ha sido grabada por un lado y la música por otro, pero aún así está de puta madre, esta canción mola mogollón. Se llama We Are Witches. Luego ya vamos a la grasa de verdad, a las bandas verdaderamente favoritas del Desenterrador, en este rollo del goticismo. Y dentro del goticismo, el Gothic Doom, de Paradise Lost y su disco Icon, el primero que empezó a ser accesible, empezó a orientarse hacia el rock. Y este tema que, bueno, la letra me encanta y la cantidad de veces que lo puedo escuchar en su momento, infinitas. Shallow, Shallow Seasons. My Dying Bride, tres cuartos de lo mismo, de su mejor disco, The Angel at the Dark River, una obra maestra del Gothic Doom, y yo me apuraría a que mucho del Funeral Doom también, As to Suffer In. Del Doom gótico más florido y más épico, con la gran vocalista que es, pero que para mí su mejor momento fue cuando cantó con esta banda, Anneke van Giersbergen, y la banda The Gathering, su segundo disco con ella, porque es el cuarto de estudio en realidad, Nighttime Birds, y la canción que da título al disco, Nighttime Birds. Nos vamos al goticismo en sus inicios y dos bandas que estuvieron enfrentadas prácticamente en toda su carrera, porque el guitarrista de la primera que va a sonar fue guitarrista de la segunda que va a sonar, y como todos conocemos, el líder de la segunda banda manejaba aquello con maneja y manejaba con mano de hierro, y se hacía lo que él decía y se hace lo que él dice. Y el momento en que empezaron a chocar cabezas fue cuando se fundó la primera banda. La primera banda son The Mission, su líder y cantante es Wayne Hussey. La segunda banda son los Sisters of Mercy, que mencionaba antes por Leonard Cohen, y su líder Andrew Eldritch. Wayne Hussey tocó la guitarra en el primer disco de estudio de Sisters of Mercy, First and Last and Always, y para cuando el disco que va a sonar ahora ya estaba con The Mission, que es una versión de Sisters of Mercy mucho más rockera y sobre todo mucho más edulcorada. Yo me quedo con los Sisters of Mercy. En cualquier caso, The Mission, Severina, The Sisters of Mercy, Driven Like the Snow, un clásico del Desenterrador. Os dejo, y perdón, y para cerrar, los que cogieron todo, los Sisters of Mercy, The Mission, My Dying Bride, Paradise Lost, todo, y lo mezclaron con la mentalidad hardcore y hicieron Type O Negative y el señor Peter Steele y compañía, y este disco llamado Bloody Kisses, que en su momento fue, este sí que lo quemé, lo sacaba, lo llevaba a bares para que me lo pusieran, me lo ponían en bares, es un discazo, está de puta madre. Y esta canción es la más que recuerda al pasado hardcoreta de Type O Negative, de cuando tocaban en Carnivore. Y se llama We Hate Everyone, una oda a todas aquellas personas que les acusaban de nazis, misóginos, etc. Y bueno, realmente todo lo que podían ser es pensar que fuera en ese sentido era todo humor, que como muchos sabemos hay ciertas personas que no tienen. Así que ahí van Anatema con Angélica, Babylon Horse con In Arcadia Ego, BXE, es decir, Boris y Ian Asbury con We Are Witches, Paradise Lost con Shallow Seasons, My Dying Bride with A Sea to Suffer In, The Gathering with Nighttime Birds, The Mission con Severina, The Sisters of Mercy con Driven Like the Snow y Type O Negative con We Hate Everyone, por los garitos musiqueros. Thank you. Dance and like children, dead before they're born. Old hoes lick young bass, killing the youth. You like vampires, sleep with the noondawn sun. Dust till dawn, so alive. Quick to lick, got dark bone clean. Old hoes licking young bass, killing the youth. Heroes and witches, standing there like a victim. Lose the pace. Done.

Después de esta andanada de goticismos, vamos a bajar un poco el número de canciones para que cada bloque no sea denso, pero bueno, creo que el que se ha metido en el programa en medio de la sesión, pues ya sabía qué palo iba, tampoco les iba a sorprender mucho que todas las canciones fueran seguidas del mismo rollo. Ahora vamos a seguir por la colección y nos vamos a pasar a una categoría muy vaga, la verdad, que ha cambiado mucho en la forma de organizar la música del desenterrador, que es esa categoría que puede ser post-metal, puede ser doom, funeral doom. Hay grupos que son tan doom, tan heavy, que no entran, hay grupos que no, hay grupos de stoner que son tan psicodélicos que no entran. Es una categoría muy, muy fluida. Y bueno, estas tres bandas demuestran a qué nivel de fluidez estamos hablando. La primera, y es la más importante de las tres canciones, dedicada al recientemente fallecido Eric Wagner, vocalista de la banda, cuya canción va a sonar, Trouble. Una banda que, bueno, fue de aquellas que recogieron el testigo de los Black Sabbath cuando Ozzy Osbourne se fue de la banda y siguieron en el mismo palo de riffs lentos, un toquecillo de psicodelia, letras oscuras, aunque en el caso de las letras de Trouble eran más, no es de religiosas en el sentido puritano ni beato, sino de temática religiosa. Y este disco llamado Salmo 9, que fue el primero de estudio, pues que también sí, algunos lo llamaron Trouble, aunque luego sí sacaron un disco homónimo. La canción se llama Bastards Will Pay. Y bueno, pues ahí donde está Eric Wagner, que te pude ver en el 2008. Una puta que te marcharas, la verdad, porque madre mía, tu insistencia, la de tu banda, el legado que Trouble dejó, y bueno, llevan tiempo con otro cantante, con lo que oye. Con The Skull también, otra gran banda que formaste. No sé. Siempre he sido muy fan de todas esas bandas que contra viento y marea siguen RKR, a pesar de que las corrientes son alrededor, estamos hablando de los 80, imaginaros hacer Doom Heavy en los 80. Bueno, que en paz descanse. Bastards Will Pay es el tributo del desenterrador, aunque en su momento ya haré un especial sobre la banda. Luego, Corrosion of Conformity, esa banda que empezó haciendo hardcore, se pasó al crossover industrial con esa mezcla entre thrash y hardcore, y de la noche a la mañana, después de sacar un disco Blind, incorporar a un cantante y un bajista, y ambos se fueron de la banda, y el que fuera guitarra de la banda, Piper Keenan, tomó las riendas y lo convirtió en un vehículo más tirando hacia el rock psicodélico stoner, o sea, pesado. Que bueno, tuve la oportunidad de ver dos veces en las giras de esa época, y la verdad, una maravilla como sonaban en directo. Y el disco mítico llamado Deliverance y la canción Migraine, una de las más cañeras. Y cerramos esta mini sección con post metal, con Neurosis, que en 2007 sacara este disco llamado Given to the Rising, un discazo en el que, bueno, mostraron todas sus cartas, toda la evolución de un grupo de hardcore crusty norteamericano que había ido evolucionando, que había incorporado folk, atmósferas, había ralentizado el ritmo, había espesado las guitarras y había llegado a este punto, que a mí me parece una auténtica maravilla. La canción se llama Distill Watching the Swarm. Así que os dejo con Bastards Will Pay the Trouble, Migraine de Corrosion of Conformity y Distill Watching the Swarm de Neurosis. Let me Nos vamos acercando al final del programa, vamos haciéndonos más, mostrándonos más valientes y agresivos en el sonido, en el desenterrador, y ya pasamos al metal extremo y concretamente al death metal y al grindcore. Más death metal que grindcore es lo que vais a escuchar ahora, en forma de estas canciones. Vamos a empezar con esa banda y vocalista, again, que paz descanse, unos cuantos estoy poniendo, la verdad estoy un poco inspiradete en ese sentido, porque por cierto se me ha olvidado, en la Corrosion of Conformity dedicase al batería, que murió hace relativamente poco también, me sale ahora el nombre, os lo diré después, la verdad es que sí, madre mía, sí, porque es que sí, espectacular. De las bandas que vais a escuchar, que son bandas en las que los componentes que han fallecido, si estuvieran vivos, no creo que tuvieran más de 50, 55 años. La primera que vas a escuchar es Death, que son los maestros de la música progresiva dentro del metal extremo, que en este disco, para mí, que me acuerdo que me lo... esas cosas que te acuerdas, me lo regaló mi madre cuando fuimos un día a visitarle a mi abuelo, hace muchísimos años, porque mi abuelo murió hace mucho tiempo. Pues este es el disco para mí en el que la parte progresiva de Death llegó a su zenith. Se llama Individual Thought Patterns y la canción Mentally Blind. Y el cantante Chuck Schuldiner pues murió poco después. Que en paz descanse. Napalm Death, Harmony Corruption, el primer disco con la formación que más o menos se mantiene hasta la fecha. El último Mick Harris, que luego hiciera Scorn a la batería. Y el primero en el que el fallecido guitarrista Jesse Pintado formó parte de Napalm Death. Es un disco que para los fans del death metal es una obra maestra. A la gente del grindcore les tiene un poco divididos, a mí me parece un poco acojonante el rollo monocromático de su sonido, que la diferencia del death metal, que suele ser más ambicioso, que yo creo que viene un poco pues eso, de sus orígenes grindcore, y esta canción que se llama Unfit Earth. Entombed, Entombed, desde Suecia, death metal sueco, una rama del death metal de la primera ola que nos ha dado auténticas obras maestras como este Clandestine. Y esta canción llamada Through the Colonnades. El vocalista de esta banda murió en medio de la de toda esta mierda que estamos, pero no, murió otra cosa, de un cáncer bastante agresivo. Aunque en este disco fue en el único estudio de Entombed que no cantó, porque lo echaron. Luego volvió a la gira ya de este disco, ya estaba otra vez de vuelta. Y es el gran Lars Goran Petrov, que en paz descanse, al que un poco irónicamente le dedico esta canción llamada Through the Colonnades. Carcass. Estos son los únicos que no han tenido ningún fallecido, bueno, y los últimos van a sonar también, pero estos no han tenido ningún fallecido, aunque su batería, y en este disco en concreto, Ken Owen sufrió un derrame cerebral después del último disco de estudio, antes de que se separaran por primera vez, y del que se ha recuperado muy justito. A él le dedicó este discazo que se llamaba, el primero que escuché yo, Symphonies of Sickness, y esta canción llamada Ruptured Impurulence, que... recuerdo perfecto, siendo adolescente, escuchándola, diciendo cómo se puede reunir tanta maldad en un sonido de una canción cuando tiene 16 años, imaginaos. Ahora ya la sorpresa es diferente porque es fácil acceder a todo desde un minuto uno, pero imaginaos cuando tienes muy poco acceso a la música, no hay internet, que te llega la gente que te rodea y gente que conoces, y de repente oyes esta canción. Luego Vader, desde Polonia, el primer grupo de death metal, uno de los más famosos del país. Los primeros que tocaron en la Europa del Este, en este tipo de música. Y bueno, su batería, Doc, que también pude ver en directo, uno de los mejores baterías del metal extremo, si no el mejor, una maravilla escucharle. Y esta canción que a mí siempre me ha encantado cómo suena la batería, y la zapatilla con la que suene, lo bien nítida que suena la caja, cortita, se llama Carnage. Y cerramos cambiando de estilo, y probablemente cerremos el programa con esto, igual me da por hacer una siguiente seccioncita. Seguimos con el metal, por supuesto, black metal inglés de cuasi segunda ola, un poco muy deudores del primer black metal, la primera ola noruega, pero más con un toque sinfónico ya, pues un poco heredando del primer disco de Emperor, con una cierta falta de originalidad, pero con una violencia excelente. Son estos Hecate Enthroned y esta canción llamada The Pagan Swords of Legend, de su disco Dark Requiems An Unsilent Massacre. Repito las canciones que vais a escuchar ahora. Death, la canción Mentally Blind de Death, Unfit Earth de Napalm Death, Through the Colonies de Entombed, Ruptured in Pululence de Carcass, Carnal de Vader y The Hecate Enthroned, The Pagan Sword of Legend. El desenterrador se macarriza en este volumen 4 dedicado a los garitos de las Gotiveras Sessions.

Después de esta andanada macarra de metalera, sobre todo con un tinte de black metalero, el Desenterrador vuelve al terreno que mejor maneja y que todavía se mantiene como una de las cosas favoritas, que es la música extrema dentro del metal con tintes industriales, con tres bandas muy distintas entre ellas, relacionadas, pero que igualmente representan distintas aristas de cómo el metal se interpretaba en el Reino Unido cuando la palabra industria estaba en medio. Por un lado, Fudge Tunnel, con ese sludge industrialoide único que duró lo que duró, porque a día de hoy el bajista, el guitarra y el batería no han vuelto a hacer nada. Alex Newport, el vocalista, hizo un disco con Mascavalera y luego hizo otras bandas, está Theory of Ruin, pero y es un productor de bastante estimado, pero es un grupo que tuvo su momento y punto. Todos los que van a sonar son de Earache, ese sello que tuvo esa época dorada, cuando hago un especial, por cierto. Los siguientes, los grandes y únicos Godflesh. Y cerramos, bueno, Godflesh, la canción Kneel, un temazo del EP Cold World. Y cerramos con esa banda que fue un proyecto paralelo de la gente de Napalm Death, Mitch Harris y Shane Embury, sobre todo Mitch Harris, con peña de Obituary, guitarra y batería, que se hicieron esta bizarrez industrial, no sé cómo calcularla, llamarla, que es una maravilla. Se llama Midhook Seed y la canción que vais a escuchar es Day of Conceiving. Por los garitos musiqueros del mundo, muchas gracias. Cuarto volumen, nos despedimos hasta el sábado que viene. On the west side of Manhattan in New York City. The place is packed, the people are primed with what will be the heaviest exhibition ever heard on the radio. So let the fights begin. Round one, ladies and gentlemen, from Nottingham, England, Fudge Tunnel. All hail to the Sony God.